páginas de turismo que hay ahora, musical, gastronómico, etcétera. Vamos a hablar un ratico de eso y más cositas, porque Guns N' Roses anunció nuevas fechas, hay sorpresas, sí, ahí, mejor dicho, hay de todo esta mañana, muchachos. Qué felicidad volver a ver a conciertos, amigo, todo el año. Brutal. Pero ¿de qué vamos a hablar con Juliana Habib? Buenos días, Juliana, bienvenida.